tienen ni cola ni cruz. Y me pregunto qué tengo yo. Quiero que me escuches y poder decir tu nombre como si es que fuera un himno y cantar. Saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Y la grata novedad de este fin de semana, sin duda alguna, llegó en el deporte del atletismo, y es que sí, la selección ecuatoriana femenina de postas clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. El pasado día sábado, la selección ecuatoriana femenina se ubicó en el quinto puesto de la clasificación general del Campeonato Mundial de Relevos y accedió a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a realizarse en este 2021 por el tema de la pandemia del COVID-19. El equipo tricolor de 4x100 está integrado por las atletas olímpicas Ángela Tenorio, Marisol Andazuri y también por la medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018, Anaí Suárez y Virginia Villalba. Las deportistas ecuatorianas compitieron en el segundo heat y finalizaron terceras tras cronometrar 43,86 segundos. A nivel general, se ubicaron en el quinto lugar, lo que significó su boleto a la final y a la cita olímpica a realizarse en Tokio, además de un nuevo récord nacional. Históricamente, Ecuador alcanza por primera ocasión un cupo a los Juegos Olímpicos en la modalidad relevos 4x100 metros en la disciplina y en la categoría de damas. Estoy muy feliz porque clasificamos a los Juegos Olímpicos. Tenemos que seguir peleando. ¡Viva el Ecuador!, expresó Anaí Suárez luego de la competencia. La participación de la selección ecuatoriana femenina ha sido destacada y, por supuesto, qué grato esta clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y hablamos ahora del deporte blanco, porque se desarrolló el Challenger de Salinas 2, donde el colombiano Nicolás Barrientos y el peruano Sergio Galdós se coronaron campeones en dobles del certamen, y lo hicieron sin jugar debido a que el ecuatoriano Antonio Cayetano y el argentino Thiago Tirante no se presentaron por una lesión del deportista argentino. Thiago Tirante se encontraba disputando la final del Challenger en singles ante el ecuatoriano Emilio Gómez y presentó molestias físicas hasta que en el tercer set tuvo que ser atendido por el doctor debido a la fuerza de los calambres. Es así que no logró continuar el partido y Gómez avanzó a la final. No obstante, Tirante debía jugar la final en dobles junto a su compañero Antonio Cayetano, sin embargo, no lo pudo hacer. Así que el título fue para Nicolás Barrientos y Sergio Galdós. Hay que destacar que este Challenger de Salinas número 2 se disputó el fin de semana, pese a las restricciones que existen en el país, ¿no? Se siguió disputando pese a toda la normativa de no salir de casa, del confinamiento. Sin embargo, el deporte del tenis también recibió la autorización respectiva. Y seguimos en el deporte blanco y hablamos de Ecuador, ¿no? Y hablamos ahora de Gonzalo Escobar y Ariel Béjar, que volvieron a tener una gran semana en el torneo ATP. Y esto fue en las semifinales de Estoril, en el certamen de Estoril, donde llegaron hasta las semifinales. La dupla ecuatoriana-uruguaya fue derrotada el pasado sábado 1 de mayo por Luke Brandrich y Dominic Inglot con un marcador de 6-3 y 6-4 en el certamen portugués. La pareja británica venció a Escobar y Béjar en 1 hora con 9 minutos y así consiguió el pase a la final del certamen lusitano. En su sexta semifinal de la temporada, los sudamericanos no tuvieron su mejor encuentro. A lo largo del compromiso en la cancha de arcilla, Escobar y Béjar pudieron quebrar en 7 ocasiones, pero no concretaron ninguna. La dupla británica, en cambio, aprovechó 2 oportunidades de break, una por set, y avanzaron a la siguiente ronda. Por su parte, para el ecuatoriano y el uruguayo, este es un resultado que los mantiene en los puestos 49 y 50 del ranking ATP de dobles respectivamente y fue actualizado este lunes 3 de mayo. La dupla sudamericana continúa sumando puntos rumbo al ATP Finals que se disputará en el mes de noviembre en Turín. El torneo en Portugal repartió un total de $481,000 a los participantes. Y cambiamos de modalidad deportiva, nos vamos, más bien este es hablar un poquito de todos los deportes, ¿no? Porque se ha confirmado que los deportistas participantes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 deberán pasar test diarios de COVID-19 durante la competición, según consta en las nuevas directrices para deportistas presentados por los organizadores el pasado miércoles 28 de abril de 2021. Esta medida forma parte de la estrategia de prevención de contagios entre deportistas durante los Juegos Olímpicos y se sumará a otras ya anunciadas como su aislamiento dentro de las instalaciones y la restricción de sus movimientos de acuerdo a la segunda versión de la guía para atleta. Otro de las nuevas medidas preventivas es la obligatoriedad de los deportistas, equipos técnicos y otros acompañantes de las delegaciones olímpicas de someterse a 2 pruebas del virus antes de viajar de sus respectivos países hacia Japón, según informaron los organizadores en una nota conjunta con los comités olímpicos y paralímpicos internacionales. Los deportistas no tendrán, en principio, que cumplir la cuarentena de 14 días requerida por el gobierno japonés a todo viajero que venga del exterior, aunque deberán someterse a nuevos tests a su llegada al país y posteriormente de forma diaria mientras dure su estancia. Además, los participantes en los Juegos deberán remitir un plan de actividades detallando todos sus movimientos previstos, así como minimizar el contacto con otros atletas, según el manual, que también advierte que incumplir estas directrices podría conllevar a la descalificación. Los deportistas y miembros de los equipos olímpicos únicamente podrán emplear los medios de transporte específicos habilitados por la organización y no el transporte público. En cuanto a la vacunación, no será obligatoria para los atletas participantes de la cita olímpica, aunque el Comité Olímpico Internacional recomienda encarecidamente a las federaciones nacionales que promuevan la inoculación de sus deportistas. Y nos quedamos en los Juegos Olímpicos ahora para hablar de los deportistas rusos, quienes escucharán a Tchaikovsky en lugar de su himno en esta próxima cita ecuménica. Y es que los deportistas rusos que ganen medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y en los Juegos de Invierno de Pekín 2022 escucharán una parte del concierto para piano número 1 del compositor Piotr Ilich Tchaikovsky, así lo anunció el Comité Olímpico de ese país, ya que su himno nacional está prohibido por delitos de dopaje. Los atletas rusos tienen prohibido competir en los principales eventos internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos, bajo la bandera del país y con su himno hasta 2022, tras un fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo a finales del 2020. La prohibición busca castigar a Moscú por proporcionar a las autoridades mundiales antidopaje datos de laboratorio manipulados que podrían haber ayudado a identificar a los involucrados en casos de dopaje. Stanislas Podiznyakov, presidente del Comité Olímpico de Rusia, dijo en un comunicado que la música utilizada en las ceremonias de medallas para sus deportistas será un fragmento del concierto para piano número 1 de Tchaikovsky. A día de hoy, nuestro equipo olímpico tiene todos los elementos de su identidad, dijo Podiznyakov, 5 veces medallista olímpico en esgrima. Tenemos la bandera del Comité Olímpico Ruso con los colores de nuestro tricolor y nuestro equipamiento oficial, fácilmente reconocible tanto para nuestros compatriotas como para los aficionados de otros países, y ahora tenemos un acompañamiento musical, agregó. Precisamente, el pasado 14 de abril, Rusia presentó la indumentaria que usarán sus deportistas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2022, y de esta forma se espera también que Rusia vaya dejando una mejor sensación luego de todo lo acontecido con los casos de dopaje. Y de esta forma vamos a hacer una corta pausa musical, vamos a escuchar temas ecuatorianos y regresamos en el bloque final de nuestra programación. nos preparamos ya para lo que será la primera gran competencia del año en cuanto al ciclismo, que será el Giro de Italia, donde se anunció ya la lista provisional de corredores con los ecuatorianos Jonathan Caicedo y Alexander Cepeda. La Corsa Rosa se disputará en 21 etapas entre el 8 y el 30 de mayo con salida en Turín y meta final en Milán. A menos de 10 días para el inicio de la edición 104 del Giro de Italia, la organización presentó un listado provisional de inscritos de la carrera que tendrá inicio en Turín y terminará en Milán el domingo 30 de mayo. Algunos de los mejores corredores, cazadores de etapas y velocistas de la clasificación general del mundo se encuentran entre los nombres de la lista provisional de inscritos, anunció la web oficial del Giro. Para esta edición de la Corsa Rosa serán dos los ciclistas tricolores. Jonathan Caicedo llegará por el EF Education Nippo y como ganador de la tercera etapa en el 2020. Otro que repite es Alexander Cepeda, que tras recibir el Androni Giacattoli Sidre Megla Wildcard de la organización, buscará ser protagonista de este año. Cepeda llega como el mejor joven del Tour de los Alpes, realizado en Suiza e Italia, la que fue su última prueba preparatoria para la ronda italiana, en tanto que Caicedo corre esta semana el Tour de Romandía, con lo que espera llegar a punto. Entre los especialistas que aspiran a la clasificación general y quedarse con el trofeo Senza Fine se encuentra Egan Bernal, del Team Ineos Grenadiers, quien llevará el dorsal con el número 1. Por su parte, Bike Exchange tendrá a Simon Yates como líder en busca de repetir lo expuesto por su equipo en el Tour de los Alpes. El dos veces ganador del Giro, Vincenzo Nibali, estará como líder del Trek Segafredo, y el italiano regresa a las carreras después de una lesión en la muñeca y tendrá a Bauke Mollema como un hombre de respaldo. En el listado provisional aparecen nombres como Remco Evenepoel, quien regresa también luego de una extensa recuperación después de su accidente en Lombardía en el 2020, y otros corredores son el portugués Joao Almeida, portador de la maglia rosa durante 15 días en la última edición, mientras que en el Team Emirates estará Davide Formolo y Diego Ulisi, quien acumula 8 victorias en etapas del Giro. Otros nombres también están Alexander Vlasov, Emmanuel Buchmann, Hugh Carty, que se espera que sean los grandes protagonistas de la competencia del Giro de Italia 2020, próxima a iniciar el 8 de mayo y que se correrá en 21 etapas hasta el día 30 de mayo. Salinas será sede, ha cogido mucho tenis, ¿no? Pero será sede también de dos torneos femeninos profesionales del deporte blanco y que iniciarán desde este día lunes, de hecho ya iniciaron, en el Salinas Golf and Tennis Club. Es que el Salinas Golf and Tennis Club recibirá a semana seguida dos torneos profesionales femeninos correspondientes al ITF World Tennis Tour. Las competencias serán entre el 3 y el 16 de mayo próximos y se denominan ITF W25 Salinas Copa Telconet, que en esta ocasión entregará más puntos para el ranking WTA. El primer torneo, denominado Salinas 1, se cumplirá del 3 al 9 de mayo, y el segundo Salinas 2 del 10 al 16 de mayo. Para ambas competiciones, la quali se jugará con cuadros de 48 tenistas y el cuadro principal con 32, mientras que para dobles será un cuadro de 16. La campeona ganará 65 puntos... 40 para la finalista, 25 a la semifinalista, 13 a la cuarto finalista y 7 para segunda ronda. Así que son certámenes interesantes para que las deportistas, además se prevé que lleguen deportistas de Italia, India, China, Rusia, Gran Bretaña, Francia, Japón, Suiza, España, Ecuador, por supuesto, Noruega, Grecia, Letonia, Australia, México, Brasil, República Checa, Rumania, Suecia, Macedonia, Estados Unidos, Países Bajos, Ucrania, Georgia, Canadá, Indonesia, Bélgica, Argentina, Nueva Zelanda, Eslovaquia y Chile. Será muy importante, como decíamos, porque dará puntos para el ranking de la WTA o la Asociación de Tenis Femenino. La situación del COVID-19, el toque de queda que se está viviendo en el país, además del confinamiento en los fines de semana, pues ha provocado que se cambie la fecha de la Copa Panamericana de Marcha. Este torneo regional, que debía realizarse entre el sábado 8 y domingo 9 de mayo, ahora será solo el viernes 7 de mayo. El toque de queda, que se aplica en 16 provincias del Ecuador y que se mantendrá vigente hasta el próximo 20 de mayo, obligó al cambio de fecha para la realización del Campeonato Panamericano de Marcha. Según Noelia Caicedo, vicepresidenta de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, el campeonato regional estaba previsto a realizarse en 2 días, pero por el estado de excepción hubo que reprogramar el certamen. Según la organización, la Copa Panamericana tendrá la participación de países como Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Perú, Venezuela, Puerto Rico y Ecuador. Y el circuito lo cumplirán en la avenida que une la Francisco de Orellana y la autopista Mariana de Jesús en el Parque Samanes. Se espera la participación de 141 deportistas y esta es una de las más importantes del año porque puede dar sorpresas también y clasificaciones a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y vamos a terminar hablando de la Superliga de Fútbol Femenino del Ecuador, y es que ya hay fecha definida para el inicio del torneo y será en pocos días más. Será el día de mañana 4 de mayo en el estadio de Independiente del Valle, ¿no? Ahí estará dándose el puntapié inicial. Y vamos con la fecha 1. Barcelona recibirá a Liga Deportiva Juvenil, Macará enfrentará a Carneras UPS, Deportivo Cuenca rivalizará con Técnico Universitario y Guayaquil City enfrentará al Club Sport Emelec. Mientras que en la zona 2, en esta fecha 1, Independiente del Valle recibirá a Liga de Quito, Espuse jugará ante Ñañas, Academia Sport JC versus San Miguel de Ibarra y el Nacional, último campeón, se medirá ante el Quito Fútbol Club. Y de esta forma estamos llegando al final de nuestra programación. Agradecerles a ustedes, amigos y amigas radioescuchas, por estar siempre pendientes del ritual deportivo y de toda la programación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olviden, seguir con los cuidados, seguir con esa protección, evitar mayores contagios del COVID-19. Ha sido un gusto, mi nombre es Jonathan Arias y conmigo será hasta el próximo día lunes. Un abrazo grande para todos.